fue constituido el Comité Preparatorio Tunecino para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektú 2017. El Comité Naciente acordó organizar disímiles actividades político-culturales en elogio a las imborrables proezas de los grandes compañeros Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un.